somos el colectivo trans del Uruguay, CTU. Hoy nos encontramos lamentablemente en la situación como se encuentran muchos sectores de la sociedad. Y bueno, tomamos esta iniciativa porque bueno, nos encontramos ante la situación de que la mayoría de las mujeres trans se encuentran en situación de trabajo sexual y los varones trans no tienen trabajo ninguno, no acceden al trabajo. Tomamos esta iniciativa de crear una olla popular para personas trans. Estaremos comenzando la mañana y ojalá podamos extender esta olla popular no solamente a personas trans, sino a todas aquellas personas que se sientan en esta situación de emergencia. Porque sabemos y tenemos muy en claro que somos muchos sectores afectados, los sectores que viven el día a día, como por ejemplo taximetristas, gente que vende en los colectivos, feriantes y demás, que sabemos que trabajan de la misma manera que trabajan los trabajadores sexuales trans y no trans. Que lo que se hace en una noche al otro día es para la diaria. Y como estamos de forma voluntaria en cuarentena hace ya más de una semana, empezó esto de tener hambre y bueno, y teníamos que apalear la situación de alguna manera u otra. Esta olla trans justamente es para solventar, tratar de apalear, ayudar a estas personas trans que no están teniendo para comer, de forma literal lo digo. Y bueno, y tratar de en conjunto nos organizamos, tanto el coordinador de masculinidades trans como yo, la coordinadora de las feminidades trans y las trabajadoras sexuales trans, tomamos esta iniciativa sin dudarlo y bueno, y dependemos obviamente de las donaciones porque somos un colectivo que nunca manejó dinero por temas de transparencia y tampoco lo vamos a hacer. Nunca tuvimos, nos enfrentamos ante esta situación de hambre. De que tuvieran hambre las personas trans, es una situación horrible y no solamente somos las personas trans, sino que ya te digo, reitero, todos los sectores que viven el día a día se encuentran en la misma situación. Entonces nosotros tomamos esta iniciativa de, bueno, de crear esto basado en donaciones, que la gente nos ayude, nos colabore con alimentos y demás. Y bueno, y vamos a ver si podemos apalear. Somos muy optimistas y esperemos que sí, apalear esta situación de la mejor manera posible. Y ojalá que la gente nos colabore y nos ayude para poder ayudar a más gente y a más sectores que se encuentran en la misma situación. Si nos va bien y si podemos tener continuidad, ampliar esta olla y que sea para todas las personas que estén en situación de extrema vulnerabilidad. Nosotros empezamos el sábado en Flor de Maroñas, en la sede del club de babyfútbol. Nos prestaron la sede, la gente del babyfútbol nos prestó la sede. Ya tenemos la llave nosotros, somos un grupo de vecinos. Estamos en Del Fuerte, 5274, esquina Manuel Acuña. La olla la costeamos entre tres compañeros. La iniciativa fue ayudar a las familias que realmente necesitan y quedaron sin trabajo y que tienen niños, changadores, feriantes. Y bueno, salieron el primer sábado, salieron 70 viandas el primer día. Hicimos tipo una cadena que todo el que venga a buscar la vianda también pueda colaborar. De repente tenía un paquete de fideos, un paquete de arroz, un kilo de sal, que también lo pueda traer. El que no tenga nada, el que no tiene nada realmente, armamos cuadrillas, ayudan para ayudarnos a limpiar, para ayudarnos a pelar verdura, y algunos traen leña. Bueno, la primera salieron 70, y con la ayuda todos estos días de los vecinos y eso, ayer ya salieron 220. Nosotros hacemos comida de olla todos los días. Hacemos guiso, con mucha verdura, lentejas. A veces hacemos con fideo, a veces con arroz y va saliendo la comida para todos. Creamos una base de datos con números de cédulas para tener organizadas las familias que vienen todos los días porque nosotros trabajamos de lunes a lunes. Los fines de semana lo hacemos al mediodía y de lunes a viernes de noche, suplementando la comida que dan las escuelas de la vuelta. Hoy ya contamos con alguna donación un poquito más grande de alguna empresa, de gente de otros barrios, de gente que está un poquito mejor económicamente y nos va ayudando un poquito más. Por eso ya tenemos un poquito más de gente a la que podemos brindarle la vianda e incluso todos los días va aumentando. Bueno, mi nombre es Belén, junto con mi pareja Facundo y mi hermano Pablo. El día lunes estábamos almorzando y mirando el informativo y vimos que en todos los barrios estaban haciendo esta iniciativa de la olla. y nos miramos los tres y dijimos, bueno, ¿por qué no? Ayudar a la gente acá del barrio, y si no es del barrio, si se quieren acercar también. Y acá en el barrio hay un grupo que mandé ahí, escribí avisando que íbamos a empezar a hacer una olla, que si nos querían ayudar. Y ese día ya al rato empezaron a caer donaciones chicas, pero todo nos servía. Y esa primera noche lo que hicimos, como nadie sabía, fue sentarnos en la vereda, en la puerta de casa, ver pasar gente y preguntarles si precisaban, si querían un plato de comida, y sí, obvio, y querían, y bueno, y le dábamos. Y está el día martes, con un poco más de gente que se empezó ya, o sea, fue todo muy rápido, o sea, nos sorprendió muchísimo con qué rapidez se difundió todo, o sea, las redes sociales para algo sirven, o sea, una vecina el día martes nos hizo el afiche y se empezó a viralizar, y yo en mis redes sociales, en las redes sociales de mi hermano y mi familia empezó a compartir, y los amigos de mi familia, y así sucesivamente. Y tal, el día martes vino gente que se había enterado de esto, el ayer también, y tal, y así fue que empezamos. Fue como que estábamos comiendo justo y dijimos, bueno, ¿por qué nosotros pudiendo tener un plato de comida a la mesa todos los días, por qué no ayudar a la gente que no tiene, que está brava la cosa ahora y lamentablemente se va a venir peor? Entonces, mientras nosotros podamos, vamos a seguir ayudando a los que no tienen. Y tal, los vecinos se portaron 10 puntos, los vecinos, la verdad, chapó, porque impresionante las donaciones, los comercios, el almacén, la panadería, la carnicería, distribuidoras de fruta y verduras que nos donaron también, y tal, y de a poco fuimos juntando, y ahora por suerte tenemos, pero siempre es bien recibido todo si quieren traer también, y tal, el tema del gas, que es importante también, ya nos han dicho que cualquier cosa que precisemos que les avisemos. La dirección es Juan Paulier, 2255, esquina Coquimbo. Está en el barrio La Comercial. Y la idea es seguir hasta que esto termine. Y después, cuando cada uno vuelva a su rutina, vamos a ver el tema de los tiempos. Pero si podemos de noche hacer alguna olla y seguir repartiendo, genial. Pero cuando volvamos a la normalidad, tenemos que vernos porque yo estudio y mi novio trabaja, mi hermano trabaja. La idea es, por ahora, seguir hasta que esto pase. Cuando esto pase y cada uno vuelva a la normalidad, vamos a ver si los tiempos nos dan para poder seguir haciéndolo. Con mi familia, mi hermano, tenemos una empresa gastronómica, una planta de elaboración de comida, que debido a todo este tema tuvimos que mandar empleados al seguro de paro y bueno, nos estamos trabajando mi padre, mi hermano y yo. Debido a que la planta, digo, es un lugar grande, que se pueden elaborar comidas, se nos ocurrió, y como dar una mano al barrio, que hace más de 25 años que vivimos ahí, se nos ocurrió armar esto de una olla popular. La verdad que recontra agradecido con la gente del barrio, con los comercios, con los conocidos y los no conocidos, que en primer momento que subimos el flyer, todo el mundo se comunicó conmigo, cómo podía colaborar, los comercios se comunicaron, colaboraron, otras grandes empresas también colaboraron. Nada, la idea es arrancar hoy, 27 de marzo, con la primera olla, que no es toda incertidumbre para nosotros. Nada, es la primera vez que lo vamos a hacer y bueno, nada, estamos también aprendiendo y intentando que salga de la mejor manera posible. Entonces también es una incertidumbre la cantidad de gente que va a ir, intentamos hacer la mayor publicidad que pudiéramos, en redes sociales, bueno, salimos a dar una vuelta por el barrio para dejarle a la gente que estaba en situación de calle, que hoy a las 20 horas estábamos para servir una comida, en un plato de comida ahí en el Antel Arena, mismo en Centenario de Industria. Vamos a estar por Centenario, pasando Industria 20-30 metros más adelante, donde están los juegos del Antel Arena. Ahí vamos a parar el camión y bueno, la idea es dar una vianda envasada para que se puedan llevar y una vianda caliente para que puedan comer. Hemos recibido ayuda de todo tipo, gente hasta que hizo el afiche, gente que ha traído donaciones a la puerta de nuestras casas. He ido a buscar donaciones a gente que no podía salir y igual así quería ayudar. Han ayudado empresas como puede ser Cali, como puede ser Productos Centenarios, el Regional Sur. La verdad que en ese sentido las empresas del barrio se han portado de 10, no tengo nada para acotarles. Y bueno, nada, la idea es hacerla todos los viernes, intentar los lunes y martes armar un afiche con lo que se precisa para el viernes, para tampoco estar recibiendo donaciones de por demás. Mi idea de mi hermano es tampoco recibir mucha cantidad para después no tener. Nosotros queremos elaborar, cocinar algo específico para el viernes hacer. Entonces, justo esta vez pasó que, bueno, todo el mundo trajo lo que tenía y bueno, lo que vamos a hacer es hacer el guiso que teníamos pensado y luego las otras cosas se las vamos a ir dando a los que creamos que precisen un poco más que otros, familias, niños y etcétera. Y otra cosa que no estamos aceptando es dinero, porque no queremos ni trabajar con dinero, ni tocar dinero, sino todo lo que sea alimentos. Buenas, ¿qué tal? Acá les habla Juan Pablo de la organización de la Olla Popular en Jacinto Vera. Esta idea surge de amigos y amigas del Centro Social y Deportivo Victoria, que es un club de barrio muy humilde, que sin embargo tiene una labor social permanente los 365 días del año, donde se le abre la puerta a los vecinos para lo que necesiten. Y nada, también surge como una forma de retribuirle al barrio todo lo que nos dio y todo lo que nos brindó y nos ayudó en el 2002, que fue nuestra gran barra de contención, ¿no? Aportar nuestro granito de arena para llevar adelante esta situación tan compleja que está atravesando el país. La respuesta de los vecinos fue fenomenal. Fue hace 3 días lanzamos ahí el afiche por las redes sociales y no nos paran llegar mensajes de apoyo y de colaboración que nos ofrecen desde la casa, desde garrafas, desde el auto, nos dan a disposición el auto, desde los pesitos de las vecinas se acercan a arrimarnos 100, 200, 300 pesos, increíble. Allá en el barrio hay una movida ahí de jóvenes que le están haciendo los mandados a las personas mayores. Nosotros somos de acá del barrio Casabó. Esto surgió porque nosotros fuimos al mayorista a hacernos surtido y nos pusimos a pensar con mi señora, que se llama María, qué podíamos hacer por el prójimo, por los demás, ¿no? Y decidimos hacer ollas populares. Y lo íbamos a hacer el lunes pasado, pero vimos que el domingo estaba muy tranquilo, el domingo anterior, y ese domingo es un quiebre porque no andaba nadie en la calle. Entonces salimos con un carro a recolectar cosas y pudimos hacer una olla para 60 personas, de los cuales esas 60 personas tenían 4 o 5 hijos, ¿verdad? Pudimos alimentar a una parte importante de acá del barrio. Debido a eso, se nos acercaron muchas personas para agradecer, para solidarizarse con la causa. Nosotros queremos que siga creciendo esto, apostar a más. Por el momento van a ser solo los fines de semana, sábado y domingo, en la Plaza del Casabó, a las 19 horas. Y tenemos otro punto caliente que es en la Escuela de Etiopía. Ahí vamos a estar repartiendo las viandas. Ya tenemos un grupo de 10 personas para cocinar, todos cuidados, con barbijo, con guantes, con túnica, porque entre todos salimos de esto. No podemos quedarnos en nuestras casas pensando, pa, yo ya tengo todo para comer, tengo alimentos no perecederos, pero y el otro, el que es más vulnerable, yo soy desempleado, mi señora también, hago changas, corto el pasto, lavo autos y nos manejamos, pudimos llegar a hacer un surtido, pero y el que no podía, entonces estábamos preocupados por eso. Y está creciendo esto, se está haciendo muy grande. Desde que empezamos la semana pasada, acá en el barrio se armaron muchas ollas populares. Mi nombre es Paula Elizalde, soy de Parque del Plata Norte, de Canelones. Y con mi pareja y con mi suegra estamos organizando viandas solidarias. Al día de hoy estamos alimentando entre 70 y 80 personas diariamente, en las cuales entregamos las viandas, con el almuerzo, la cena, una botella de leche con cocoa para los niños, pan y bizcochos. La idea surgió dentro de la familia, somos de hacer estas cosas, de ser muy solidarios y ayudar a quien más necesita. Entonces la meta nuestra fue comenzar a pedir donaciones a los comercios, en la cual los comercios se sumaron enseguida, los vecinos se sumaron enseguida y le estamos dando prioridad a toda aquella persona que es jornalera y que, dada la situación sanitaria que estamos viviendo, sin trabajo, ya sea desempleado, en el seguro o que directamente no puedan salir a trabajar cumpliendo la cuarentena que otorgó el gobierno. Tenemos muchas familias que tienen 4, 5, 6 hijos o niños menores a cargo, en las cuales a los menores le damos la leche y a los papás entregamos la vianda con comida. El tema de la leche la priorizamos con los niños, que son los que necesitan estar más alimentados. Por cualquier donación pueden comunicarse a mi teléfono, que es el 097-416-481, o por cualquier consulta que necesiten. Nosotros estamos abarcando Parque del Plata, Las Toscas y Las Vegas Norte también. Mi nombre es Jimena. Nosotros somos un grupo, un bloque, mejor dicho, el bloque antirracista afrofeminista. Este bloque se formó con la iniciativa de, bueno, presentarnos el 8 de marzo. Abrimos la marcha el 8 de marzo. Fue muy bueno para nosotros, en general, del grupo, la verdad, poder reivindicarnos desde la parte antirracial. Este grupo está compuesto por unas 50 personas. Somos todas mujeres. Estamos todas haciendo actividades comunitarias. Y la primera actividad que estamos realizando actualmente es con un grupo que se llama Ándale, es un restaurante vegano. Está realizando sopas por parte de ellos, bien, del restaurante, para dar a otras personas. Entonces nosotros nos acoplamos, bien, el bloque con Ándale, para poder repartir estas sopas en todos los barrios, bueno, en todos los barrios de Montevideo. Somos grupas que nos juntamos y, bueno, salimos a repartir caminando, en chiva, algunas en auto, la sopa con con un pan, va, y también con crema. Estuvo muy buena la experiencia. Hay muchas personas con falta de alimentos y también que carecen de hogares. Entonces estamos con eso, actividad primordial. Luego la segunda actividad que estamos realizando es la canastas, para hacerla llegar a familiares que necesiten y también a todas las familias que, bueno, no tienen los recursos. Estamos haciendo estas canastas, tenemos varios números de teléfonos, nos llaman y nos hacen llegar los alimentos. Ya recibimos bastante, yo estoy en la zona de Cordón, recibimos bastantes donaciones. Recibimos donaciones obviamente en ciertos horarios, tendrían que llamarnos ese número o mandarnos un mensaje nada más en realidad y respondemos enseguida. Y también estamos haciendo otra actividad que es la de nuestro servicio para, bueno, hacer mandados, pasear perros, hacer cualquier actividad que una persona no puede hacer por ser o individuo de riesgo, ¿verdad? En este caso, o también simplemente porque quiere cuidarse y tal, o tiene alguna enfermedad que le impida hacer esas actividades cotidianas. Esas serían las tres actividades que están saliendo desde el bloque. El bloque antirracista está en Instagram y, bueno, luego por WhatsApp cada una lo va también manifestando y haciéndolo. La siguiente actividad que estamos organizando los vecinos de Ciudad Vieja consiste en una olla popular para el día sábado y domingo a partir de la 1 de la tarde. El único requisito que tienen que tener las personas es que tienen que llevar su tupper. Esto a nosotros nos facilitaría mucho la distribución de la misma. La hora estimada de comienzo de distribución de la comida es a la 1 de la tarde y el lugar donde las vamos a estar otorgando a la gente es Sarandí y Pérez Castellán. Esta es la información para el fin de semana. Luego, comentar un poco cómo surgió esto. Surge de un grupo de vecinos con la necesidad de aportar su granito de arena en este momento de incertidumbre de la sociedad, y contamos con el apoyo inmesurable de todos los vecinos de Ciudad Vieja y de la zona del centro también. Fue increíble, apenas empezamos a difundir en redes sociales y en el barrio, la recepción de la gente fue terrible. Pusimos en varios puntos y en comercios de Ciudad Vieja una caja donde los vecinos podían acercar su colaboración, que básicamente estábamos pidiendo alimento no perecederos y verduras para una comida de olla. Fue increíble, se desbordaban las cajas de alimentos y de verduras en los comercios. Cada día que pasábamos, desde el lunes, que fue el día que empezamos a organizar y a difundir, hasta hoy, fue tremendo lo que conseguimos. Estamos muy contentos y en ese sentido sentimos una gran responsabilidad en cuanto ahora a devolverle todo esto al barrio y a la sociedad, ¿no? Por otro lado, muy importante la gente que se arrime, ya lo dije, ¿no? Que vaya con su tupper y que mantenga una distancia de 1 metro con la otra persona. Eso para evitar la aglomeración. Es el desafío más grande que tenemos, es la distribución del alimento, ¿no? Porque la verdad que esta etapa de juntar las donaciones fue totalmente un éxito. La idea es que poderla hacerla todos los fines de semana, de acá a que continúe esta situación así como está. Para eso necesitamos el apoyo de la gente, que lo hemos tenido y de sobra. Pero bueno, esta es una iniciativa muy nueva todavía, no la hemos podido implementar, esta es la primera vez, así que vamos a seguir necesitando el apoyo de todos. Por último, quiero dejar un contacto que es el mío por si quieren colaborar con la causa: 098-14-1813. La idea de nosotros parte de la necesidad que surge de algunos vecinos, de la dificultad, no solo de llegar a fin de mes, sino de lo básico que a veces es el comercio. Y bueno, está viendo esas necesidades, detectándolas, decidimos empezar a recibir alimentos para así después poder ayudar a aquellas familias que estuvieran viviendo alguna situación crítica o de necesidad. Así empezó en un grupo de amigos, hablamos con la sede, con la gente de Villa Española, que nos cedió el lugar. Y bueno, debido a eso la gente se empezó a acercar, se empezó a arrimar, a querer ayudar, colaborar. Y bueno, hemos recibido de todo tipo de ofrecimiento de ayuda, tanto en comida como en recursos humanos, como un vehículo para llevar o ir a buscar cosas, algún sindicato. Bueno, hubo muy buena recepción en la gente, en la parte solidaria. En un principio pensamos hacerlo miércoles, jueves jueves y viernes, pero viendo también la demanda de necesidad que hay en la gente y viendo que hoy tenemos recursos porque la misma gente lo generó, bueno, decidimos ampliar la semana entrante de lunes a viernes de 18 a 21 horas, ahí mismo en la sede de Villa Española, Corrales y Varela, y aquel que va a donar algo, le decimos cuál es el funcionamiento de nosotros. ¿Qué es eso? El poder detectar en un amigo, en un vecino, en un familiar, alguna carencia, alguna necesidad, y bueno, hacernos llegar esa inquietud y ver cómo se le puede hacer llegar una canasta, se le puede armar un paquete como para que lo ayude a atravesar esa situación. Nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar desde el lado que se puede, ¿no? Colaborando quizás con unos paquetes de fideos, de arroz, alguna pulpa, tomate, cosas básicas que se necesitan a veces en la canasta básica. Ojalá no se tuviera que generar esto, pero la situación ha desbordado a la sociedad en general. Mi nombre es Javier, soy miembro del Congreso Nacional de Delegados de AUTE. Estamos trabajando con la Brigada Solidaria Aurelio Picone, que es una brigada que ya desde hace unos cuantos años estamos haciendo varias acciones en esta emergencia sanitaria que se ha transformado en una crisis social y económica, viendo que golpea a los sectores más humildes y vulnerables. Es que, bueno, decidimos hacer una campaña de recolección de alimentos no perecederos para familias que perdieron ingresos y la elaboración y reparto de alimentos para personal de servicios esenciales o en situación de vulnerabilidad. Y también apoyo a personas en cuarentena, personas que necesitan, por ejemplo, buscar medicamentos, alimentos y no pueden salir de su hogar. Bueno, la idea es con la brigada poder ayudar a todas estas personas, a toda esta población. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través del celular 092-040-449, 092-040-449. Se comunican con nosotros, nos mandan un WhatsApp y después nosotros lo vamos a estar llamando. Quien necesite, ya sea una canasta o ir a almorzar. Te cuento que esta semana, a partir del lunes 30 de marzo, vamos a estar haciendo una olla popular ahí en nuestro local de AUTE, que es en Agracia 2463, ahí junto con otros sindicatos, que es el sindicato del taxi, la unión ferroviaria, los postales, el SUBO, que son gastronómicos y hoteleros, los funcionarios del CODICEN y el SINTEP, la enseñanza privada. Estamos haciendo una olla sindical popular, solidaria y rotativa, que va a ir rotando por diferentes locales sindicales y sociales, y justamente esta semana es en el local de AUTE, ahí en la calle Agraciada. También ahí en Agracia 2463 pueden ir a llevar los alimentos quienes quieran donar para después repartir a las personas que ya se están comunicando con nosotros. Y además, como somos una organización nacional, también están en otros lugares del país, también se están haciendo varias cosas, por nombrarte algunos seguros, ahora que me acuerdo ahora, Maldonado, Paysandú, Canelones, Colonia, ahí también se comunican con nosotros y al 092-040-449, si están en alguno de estos lugares o en cualquier lugar del país, hacer llegar a los referentes de ahí de la Brigada Solidaria. Muchas gracias. Con la esperanza de que entre todos, unidos, podamos crear una cadena para salir adelante y salir a flote todos los uruguayos, que es lo que realmente nos merecemos. Entendemos que no vamos a ser la salvación de nadie, pero sí se le puede dar una mano. No solo los uruguayos, sino el planeta entero no se merece vivir nadie en situación de extrema vulnerabilidad pasando hambre. Por suerte y lamentablemente en este tiempo tenemos que pasar por esto para ver la solidaridad que uno tiene adentro, uno mismo y los demás, ¿no? No nos podemos dar el lujo y no podemos permitir que irse a dormir con la panza llena sea un privilegio de poco. Tiene que pasar esto que está pasando para decir, che, vamos a ayudar a los demás que nosotros tenemos y los que no tienen, ¿qué hacen, no? Que hay gente, mucha gente que está en la calle. Queremos que esto se contagie, que la solidaridad sea más grande que el virus. La verdad que es gratificante también que se note, que las personas también se muevan por otros. Vamos arriba a la solidaridad.